Vamos a compartir un pasaje de la Escritura. Ahí cuando dice también 2012 con todo. Nosotros vamos a cumplir 10 años como Renacimiento este año. Y la cosa es renovarse o morir, hermano. No, en serio. Renovarse o morir. Porque es tiempo más que suficiente. Creo que ya es tiempo de algunas cosas que son fundamentales, pero vitales, esenciales en cualquier cristiano y creyente hacerlas. Y creo que tenemos que con todo nuestro corazón pedir que el Señor nos renueve. El próximo sábado en la mañana vamos a tener un ayuno acá. A partir de las 9 de la mañana, todos los que quieran venir, ayuno desde las 9 de la mañana. Y vamos a pedir expresamente que el Señor nos hable también para este año. Y tener un momento, yo les voy a decir también para que se preparen, un momento para que oremos y sin temor puedan también cada uno en la medida de la fuerza ir compartiendo qué siente, si el Señor le ha dicho algo, si el Señor le manifiesta algo, etcétera. Sin temor, vamos a anotar todas las cosas, las vamos a poner después delante de Dios y vamos a ver lo que el Señor en realidad quiere también para nosotros. Pero vamos a tener un ayuno y, como digo, y lo digo en serio, es renovarse o morir, porque no podemos seguir como estamos. Lo digo así, ve, la plata chorrea. Aquí no cae oro del cielo, caen monedas del cielo, hermano. ¡Aleluya! Ponga sus manos así, va a recibir monedas. ¡Ah! ¡Qué chantas, por Dios! No, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Como creas, será hecho. Así que, Fernando, coloca las manos nomás si creéis que no. Entonces, como digo, tenemos que retomar muchas cosas. Y lo fundamental siempre será poder hablar a los que no han conocido al Señor. Todas las señales apuntan, este año hablamos mucho, todas las señales apuntan que Jesucristo viene de vuelta, que está en camino. Hay muchas cosas que vemos a nuestro alrededor que se suceden rápidamente y que nosotros pensábamos que se iban a demorar no sé cuántos años en cumplirse, y ahora se cumplen en un abrir y cerrar de ojos. Entonces creemos que Jesús vuelve, y este año, hermano, vamos a poner el énfasis en evangelizar, y todo lo que nosotros tengamos va a estar al servicio de evangelizar. La enseñanza, el discipulado, las artes, etcétera. Y que nosotros, hermano, le podamos pedir a Dios que ponga en nosotros un corazón compasivo, misericordioso, como tenía Jesús, y que nos empapemos una mentalidad que, si nosotros, estoy hablando como cristianos en general, no estoy hablando de Renacimiento, si nosotros no le hablamos a una persona que no conoce al Señor, ¿quién más le va a poder hablar? La Escritura dice que somos embajadores, dice que Él nos dio poder, dice que son hermosos los pies de los que llevan el Evangelio de la paz, y dice que somos la boca de Dios, somos los brazos de Dios en general, todos los creyentes. No es que uno se crea a Dios, pero Dios hoy día habla por medio de su palabra y por medio de los que Él ha salvado. Entonces, hermano, nosotros, hermano, el próximo sábado vamos a desgarrar nuestro corazón también, porque hay muchísima gente. O sea, nosotros... La promesa, mucha gente se ríe cuando uno dice que Jesucristo vuelve y dice, ah, pero yo te escucho, el caso nuestro que hace 31 años que recibimos al Señor, yo te escucho desde hace 30 años lo mismo. Sí, pero nunca había estado tan cercano quizás. Y la otra cosa es que dice, en Pedro dice que Dios no es que se demora porque se quiere demorar o porque está atrasado, dice que Jesús no ha vuelto porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que todos tengan la posibilidad de poderle decir sí o no al Señor. Y sabemos que hay mucha gente que no ha tenido esa posibilidad. Entonces, este va a ser un año especial, pero para eso yo creo que nosotros también tenemos que estar a cuentas con Dios, ordenar nuestras prioridades, hermano, y tener claro que Dios lo puede todo, y que aunque nosotros pequemos en algún momento, Él nos vuelve a perdonar, pero tampoco podemos abusar de la gracia de Dios. Es cierto que donde abunda el pecado, y se abunda la gracia. Pero eso no da libertad, no da permiso, ni da autorización para que podamos hacer lo que queramos. Estamos sometidos a Dios. Él quiere lo mejor para nuestra vida. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, hermano, nosotros tenemos que estar a cuentas con Dios para que Él nos use como verdaderamente nos quiere usar. Yo voy a leer unos capítulos del Antiguo Testamento. No, yo predico muy poco del Antiguo Testamento, pero pero en realidad lo que tiene que ver con Jesús, eso sí, Isaías 42, 43 y 44, para que tengan abierta su, su Biblia ahí, porque eso tiene que ver, aunque en ese tiempo la palabra va dirigida a un pueblo específico, nosotros sabemos que esa palabra es universal. Insisto, nosotros debemos estar a cuenta. Yo voy a hacer énfasis en el capítulo 43 y voy a hacer énfasis en un pasaje en que el Señor dice que de una vez por todas dejemos atrás el pasado, olvidemos lo que está atrás y vayamos adelante, porque Él está abriendo nuevos caminos y Él ya lo está haciendo. Y dice, ¿acaso no lo ven? Y nosotros, hermanos, necesitamos ver con otros ojos. Necesitamos verdaderamente, todos los que venimos, de todo, no importa el trasfondo que vengamos, unirnos, como dice la Escritura, en un espíritu y poder hacer la obra de Dios, llevar a cabo la misión que Jesús nos dejó. Y el libro de Isaías, en el capítulo 42, los primeros pasajes, los primeros versículos se refieren a Jesús, no se refiere a nosotros. Quiero hacer algunas aclaraciones. Quiero aclarar también para los que vienen por primera vez o hace poco que han conocido al Señor, que en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, Dios tenía un pacto con un pueblo específico que era Israel. ¿Por qué? Pregúntele a Dios. Yo no sé. Es Dios el que escogió un pueblo para sí, ¿ya? Pero Él tenía un pacto con Israel. Y en el Nuevo Testamento el pacto es con todos los que reconocen a Jesús. Y Romanos, si usted quiere saber un poco más, en el capítulo 11, habla que hoy día el Israel espiritual somos todos los que hemos conocido a Jesús. Entonces, lo que Dios le habla acá a un pueblo, a una nación en ese tiempo que es Israel, usted lo puede reemplazar por su propio nombre o por los creyentes o los cristianos en general. Para que tengamos algo más o menos claro. Gracias, hermano. 7 grados, sírvase heladito. Dice ahí, agua de mina, de violeta, no sé qué cosa, esas aguas con sabor así de violeta y todo eso. Bueno, it's my life, ¿ok? Los primeros versos habla de Jesús. Dice, este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. No vacilará, ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su enseñanza. ¿Por qué voy a hacer esta introducción? Para llegar, como iba, al capítulo 43, que es cuando el Señor nos encomienda algo. Primero dice acá, en ese tiempo, hace miles de años, Dios ya decía que iba a venir una persona muy especial, y esa persona es Jesús. Y dice que Jesús era su siervo. Y ese Jesús iba a implantar justicia. ¿Y eso quién lo dice? Verso 5. Así dice Dios el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, y aquí entramos nosotros. Yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. O sea, el Señor hace eso primero con Jesús. Jesús dice en Lucas que Él abre un día, ustedes conocen ese pasaje, el rollo, y dice, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para... Y ahí viene todo eso, dar buenas nuevas a los pobres, etcétera, que sea. Pero Jesús ahora no está en la tierra. ¿Dónde está el Señor? ¿Y dónde específicamente? A la diestra de Dios Padre. ¿Y qué está haciendo? Gloria al Señor. Igual que clase, si se vino marzo, pues hay que empezar con las clases. Una de las cosas grandes es que Jesús hoy día está a la diestra de Dios Padre y está orando por ti y por mí. Gloria al Señor. Intercede, dice, por nosotros. Gloria al Señor. Como dijimos alguna vez, no le bastó venir.